Ahí comentábamos brevemente hoy otra vez sufrieron una represión como respuesta de parte del Estado. Todavía no hay respuestas favorables con las viviendas y demás. Sí, otra represión. Sí, hoy a la mañana vinieron a cortar la luz, ¿no? Y bueno, se presentaron con la policía, con infantería, gendarmería, pero gendarmería no intervino, sino fue infantería más la policía, ¿no? Que lo único que nosotros queríamos eran que nos den el cable, porque como se sabe, está caro, ¿no? Y nosotros queríamos que nos den el cable, solamente eso. Dejamos que corten la luz, estábamos ahí esperando tranquilos, ellos se pusieron haciendo un cordón con los escudos y, bueno, las escopetas, y cuando desengancharon el cable, fueron las mujeres a agarrar el cable, la policía no se los quiso dar, empezaron a los empujones, a las mujeres, y bueno, y ahí la gente, bueno, intervino, ¿no? Y después empezaron a disparar, había una chica embarazada que la empujaron, yo estaba filmando y un policía vino y me empezó a empujar de la nada, yo solamente estaba parado y filmando. Así que bueno, fue ese primer incidente que empezaron a los escopetazos y después, bueno, cuando se estaba retirando toda la infantería, ¿no? Después casi el mediodía más o menos, ellos se estaban retirando y le estaban haciendo burla a la gente, ¿no? Entonces la gente también como que respondió y empezaron con las balas de goma y a tirar los gases lacrimógenos, que hay videos de eso también. Marcelo, la recuperación de estas tierras empezó el 23 de agosto y esto es un predio que había sido un plan de viviendas que fue abandonado en el 2009, ¿es así? Sí, por Acumar era. Y en estos 10 años, casi más de 10 años que estuvo abandonado, ustedes ahora lo recuperan y no les, digamos, la respuesta, como está pasando en distintos lados, sigue siendo la represión, el desalojo y no avanzar en una mesa de diálogo. ¿Qué relación están teniendo con el municipio? No solo la represión, sino también que nos ignoran, ¿no? Porque nosotros hicimos dos marchas al municipio de La Matanza, al intendente Fernando Espinosa, el cual ni siquiera nos atendió, entraron las mujeres en representación, ¿no? Llevando nuestro petitorio, y solamente lo dejaban el papel en la mesa de entrada, nada más. Y la última vez que fuimos, fuimos también con toda la gente que está haciendo un reclamo, también la gente del galpón de la estación de González Catán, que son feriantes, que vino la topadora, le tiró todos sus puestos en la cuarentena. Nos unimos con ellos, también con las maestras y colegios que están peleando también, ¿no?, por un salario digno, y también con el tema del CIAMSE acá en González Catán, que es la contaminación, no sé si saben sobre eso. Y bueno, nos unimos todos para hacer más fuerte y la lucha, ¿no? Que también nos ignoraron. Sí, se muestra ahí una organización de poder. Es una lucha de conjunto, ¿no? No es un derecho aislado la tierra y la vivienda, sino dónde queremos vivir, cómo queremos vivir esta relación con la contaminación, recuperar espacios y que no sean basurales y que no estén ociosos, es parte, ¿no?, de toda una lucha en conjunto que se está dando. Sí, es más, este lugar, bueno, al estar tanto tiempo abandonado, el pasto era muy alto, había basura, y no solo eso, sino que era una cueva de gente que se metían en las casas abandonadas a drogarse, o cuando había hechos delictivos, bueno, la policía corría a los delincuentes y estos se metían adentro de todo ese predio grande, abandonado, a la buena y de Dios, que bueno, una vez que entraban ahí no lo encontraba más la policía y lo dejaban ahí. Y también era un peligro para la misma gente del barrio. Ahora, la misma gente del barrio se siente segura de que nosotros estemos acá adentro, de que haya luz, de que limpiemos, eso. Nosotros somos gente trabajadora que queremos recuperar el lugar con tantos años abandonado, porque esto es un hecho de corrupción, porque es así, porque la obra tendría que estar finalizada, figura como finalizada, pero no lo está, está abandonada y fue saqueada. Marcelo, y una pregunta, ¿cómo están organizadas quienes están llevando o quienes están resistiendo en esta recuperación de tierras? Mira, entre los vecinos se elige a un referente por cada manzana, ¿no? Y bueno, ese es el portavoz de los vecinos en la reunión de todos los referentes, ¿no? Y bueno, también en cada manzana hay una olla popular que se abastece, bueno, por los mismos vecinos que colaboran y también por las diferentes organizaciones que traen y aportan sus donaciones.